sentimientos van de la mano, aunque sufriendo y aunque llorando. Pero qué importa si hay tanto amor. Y aunque sufrimos y aunque lloramos, más nos amamos, porque mis sentimientos van de la mano, van de la mano de tu corazón. Vamos a recordar todos los temas románticos. Un mensaje muy bonito. Aunque no sea virgen, aunque no sea virgen, será mi mujer. Aunque no sea virgen, aunque no sea virgen, yo la he de querer. Yo no veo su cuerpo, yo miro sus ojos, veo su corazón. Aunque no sea virgen, me interesa su alma y creo en su amor. Qué bonito es estar enamorado, ¿sí o no? Nosotros nos sentimos enamorados.